Bienvenido y bienvenida al episodio número 21 de Peor Caso. En este episodio, accidentes nucleares. Hablándote desde los lugares más radioactivos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevich. Nunca vi un pez de tres ojos. Christian Rosinke. It's over 9,000. Y Malca Negrete. Destrucción inminente en 3, 2, 1. Y llegamos al fin del podcast. Fue destruido. Gracias por escucharnos. Esto fue Peor Caso. El podcast más corto. Gracias, Malca. Yo tenía un poquito más para hablar, no sé, aprovechemos ya que estamos acá. Oye, les quería contar que Felipe Choque, que es el artista que hizo el logotipo de Peor Caso. Oh, gracias, muchas gracias. Que le quedó genial. Y quedó muy chido. Quedó una chimba. Medio radioactivo así. A mí se me cayó el pelo ya. Pero mi sistema gastrointestinal todavía funciona. Esperamos. Como vamos a ver después. Valió la pena. Claro. Estaba desarrollando un juego con unos amigos hace varios años ya. Y por fin lo tiene subido a Steam. Así que bravo por eso. Es un juego desarrollado 100% en Chile. Es un juego de plataforma tipo Super Nintendo. Y es súper bien interesante. Es súper interesante, así que vayan a echarle una mirada. Se llama Axe Rage, nivel 99. Vamos a dejar el link. 99. Axe Rage, como hacha, rabia. Axe Rage. ¿Rage? ¿What? Sí, Rage. AxeRage.com. Porque lo raja con el hacha. Hey. Se llama Rage. Ah, hacha, raja. Raja hacha. Lo hubiera puesto raja hacha mejor en español. Verdad. Pero se ve genial. Tiene todo el arte original y está bueno. Así que vamos a ver si nos manda algunos beta para poder probar la última versión. Porque yo lo jugué, pero hace betas, tiempo. Betas. Queremos no betas. Sé, queremos en una betas. Si quiere, betas, podemos betas, repartir betas, algunas. Queremos betas. Ya, hablemos sobre la radiación beta. Paga noise. Yo no falo. Lo otro que les voy a recomendar a los amigos que nos están escuchando, y especialmente para nuestros amigos Mojis fanáticos, es que escuchen, que vean el tráiler de El Necronomicón. Es una película argentina que va a salir. Ah, sí. Hicimos el tráiler en la página de Facebook, en Peor Caso. Sí, véanla. Hay que apoyar el producto latinoamericano. Latinoamericano, exactamente. La radiación es un término que se le da a la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas. Estamos rodeados de fuentes de radiación todo el tiempo. El calor que sentimos, que es emitido por el sol, el aire o el asfalto caliente, es una fuente de radiación. Y también las ondas de radio, la televisión, los celulares, el wifi. Pero esas son buenas ondas. Buena onda. ¡Qué horrible! La luz que ves cuando miras tu teléfono o el televisor también es radiación. Las ondas de sonido que escuchas ahora son radiación. ¡Ole onda! ¿Creen ustedes que las ondas de sonido son radiación? Sí. No. ¿Y Christopher? ¿De la radio? No, las ondas de sonido, lo que tú estás escuchando. Claro, tú si me escuchas, salen de la radio son radiaciones, ¿no? Depende si estás escuchando el podcast en una radio. ¿Claro? Mira cómo se la saca ahí. Cuando escuchamos sonido, lo que detectamos con los oídos son las vibraciones en el aire. Es como cuando tiras una piedra en el agua y causa ondas que se expanden en anillos. Lo mismo pasa cuando hablamos. Hacemos vibrar el aire y el aire vibrando hace vibrar tus tímpanos y de ahí tu cerebro hace la magia. Entonces, sin aire no podríamos escuchar nada. Es como que sin agua no podríamos ver las ondas que alteran la piedra. Ese tipo de ondas son mecánicas y necesitan de un medio para poder desplazarse. Así que Malca tiene razón, no es radiación, porque la radiación electromagnética no requiere ningún medio y pueden viajar en el vacío. O sea, en el espacio podrías ver televisión, pero no escucharías nada. Así que si viajas, asegúrate de llevar algunos videos de Tom y Jerry o de Lady Gaga, cosas así donde el audio no importe. Ah, pero con razón, dicen que en el espacio nadie te puede escuchar gritar. Correcto, eso es verdad. Pero eso era de Alien. ¿O no? Okay. De algo. Harry Potter. Era la propaganda de Alien, parece. ¿O no? No, no hay que ver. No, no hay que ver. Bien. Claro, bueno, a menos que haya aire. Sin aire no te escucha nadie gritar. La mayoría de la radiación a la que estamos expuestas es débil y no nos causa daño. La radiación alfa, hay tres tipos de radiaciones. Básicamente la alfa, por ejemplo, son partículas que pueden ser detenidas con una hoja de papel. Así que si tú andas con papel siempre te vas a proteger de la radiación alfa. De ahí la radiación beta y gamma son las más peligrosas. La beta traspasa tu ropa, traspasa tu piel, pero puede ser detenida con aluminio. Pero la radiación gamma no son partículas, es energía pura que atraviesa todo, excepto el plomo porque es súper denso. Pregunta, si el plomo es tan denso, ¿han ido a pescar ustedes alguna vez? ¿Has jugado con el plomo que tú, con la uña, tú puedes hacerle una marca, ¿no es cierto? El plomo es súper blando. Creo que eso dijiste el episodio pasado. Si el plomo es tan denso, ¿por qué es tan blando? Y el aluminio, que es menos denso, es más rígido. ¿Por qué creen ustedes? ¿El aluminio más rígido? ¿Algún componente? ¿De pronto hierro, su nivel de hierro por dentro? Es por su estructura cristalina. O sea, la forma en que están ordenadas las moléculas. Imagínate piezas de Lego. El plomo estaría compuesto por piezas chiquititas de Lego, pero que están como mal conectadas. Y el aluminio sería con piezas más grandes que están bien apretadas. Pues. Esa es la diferencia. Nice. El tipo de la radiación que es peligrosa es la radiación ionizante. La energía de la radiación gamma es tan alta y penetrante que así físicamente vuela electrones de partículas atómicas. Y eso hace que les cambie la carga, porque con menos electrones, que son cargas negativas, las moléculas quedan positivas. Entonces por eso se llama ionizante, porque esas moléculas cargadas que cambian de polaridad se llaman iones. Y de ahí el nombre radiación ionizante. Esto causa desde el rompimiento físico de las membranas en las células, que pronto mueren, o rompen el ADN. El ADN se puede reparar, pero muchas veces no queda igual. Y a eso se le llama mutación. Las células al dividirse pierden su especialización. O sea, cada tipo de célula en el cuerpo tiene una especialización. Las células de la piel se separan y hacen más piel. Las células de los pulmones hacen pulmones. Entonces, de repente te pasa que te crece un pulmón así brazo, del ojo. Del ojo, respiras con el ojo y se te hincha el ojo. Claro, no son tan sofisticados tampoco. Hace que el tejido crezca en forma descontrolada y a eso es lo que le llamamos cáncer. Por ejemplo, el cigarrillo contiene partículas radioactivas que afectan al fumador promedio, como si se tomara unos 300 rayos X a los pulmones en un año. Así que de a poco. ¿Qué tiene que ver? Campito. Oh my god, dude, qué bueno. Cíclope. Tormenta. ¿Cómo le decían en Chile a Wolverine? ¿Cómo le decían a Wolverine en Chile? ¿Cómo? ¿Cómo le decían a Wolverine? A Guepardo. Ok, yo escuché Guepardo y otro nombre todo X, Lobezno. Lobezno. Es que Lobezno es la traducción en España, pero eso no... Ah, con razón, yo siempre desde chiquito, pero ¿cuál era? Lo que pasa es que los cómics eran traducidos y publicados en España en ese tiempo, los años 90. Entonces los mandaban de Estados Unidos a España o a México, los traducían y los distribuían por Latinoamérica. Pero a Chile, Argentina, Colombia llegaban las producciones, las editoriales españolas. Yeah. Perdona, Armando. ¿Está bien? Interesante. Súper interesante. Lamento. Qué interesante. Aunque yo pensé honestamente que el primer chiste de superhéroes que iba a salir iba a ser obviamente el Hulk. Porque hablando de rayos gamma, como que... ¿O el hombre radioactivo? O el hombre radioactivo. Estaba pensando. El hombre radioactivo. De los Simpsons. Ok, déjame terminar esta idea. Dale, termina la idea. Una persona que fuma en un año es el equivalente como si se tomara 300 rayos X. Así que de a poco el ADN de las células de los pulmones tienen que estar constantemente reparándose. Pero igual que una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia y así, estas se van quedando cada vez peor. O no se pueden reparar. Entonces, luego cuando se separan para generar más tejido nuevo, ese tejido puede que ya no sea tejido pulmonar. Es algo más, es un tumor. Por eso es que fumar puede causar cáncer. El Malca nos va a explicar un poquito más en detalle qué son este tipo de moléculas que se llaman isótopos radioactivos. Bueno, los isótopos son el equipo de béisbol de Springfield. Y yo pensé que eran como las ranas cuando eran chiquititas, así, unos isótopos en el agua. ¡Uy, pero Armando, qué horrible! ¡Strike 3! Los isótopos son agrupaciones de átomos que están organizados... Espérate, ¿de dónde dijiste? ¿De qué ciudad dijiste que eran? ¿De Springfield? ¿De Springfield? ¿En los Simpsons? Ah, porque ahí tienen la planta atómica, sí, y por eso son radioactivos. Por eso son, sí, los isótopos. Exacto. Ah, gracias por la explicación. Oye, ¿saben ustedes cómo se llaman estas típicas estructuras que siempre se ven en los Simpsons? Así como de planta nuclear y se ven estas como chimeneas. No. Sí, como tambores. Son chimeneas, se llaman torre de enfriamiento de tiro natural hiperbólica. Ese es el nombre. Okay. Son chimeneas de enfriamiento y tiran vapor de agua. Genial. Radioactivo. Ah, eso es vapor de agua. Bueno, no. Sí, tiran vapor de agua. Después, más adelante, voy a ir explicando porque estas plantas tienen que enfriar con agua. Entonces, por eso es que hay tanta agua de por medio. Y el agua la tienen que filtrar porque al pasar por el reactor también se radioactiviliza. Entonces la tienen que desradioactivilizar. Y el buen radioactivilizador será quien la desradioactivilice. Ay. Ya, disculpa, Malca, dale. Oye, este episodio va a quedar, pero... Ya, pues compensa tú entonces. No, si mis tallas están malas. Los mejores chistes de Christopher. El hombre. Ya, dale, Malca. La verdad. Un elemento químico puede tener, por así decirlo, diferentes versiones de sí mismo. Y a estas versiones es que se las llama isótopos. Lo que los diferencia es el número de neutrones que posean en su núcleo. Por eso, más tarde vamos a hablar sobre cobalto 60 o cesio 137, porque para poder catalogarlos y diferenciarlos hay que numerarlos. Los átomos de isótopos radioactivos están constantemente propagando energía, lo que causa que de un momento a otro se deterioren, y por eso es que las zonas contaminadas van perdiendo su radioactividad a medida que pasa el tiempo. Ahora, lo que hacen los científicos es que ellos estudian un grupo de átomos que pertenezcan al mismo isótopo y calculan el tiempo que se demore la mitad del grupo en deteriorarse, y a esto es que le llaman la vida media. Wow. ¿Por qué siempre es a la mitad en vez de completo o tercio? Esa fracción la escogieron porque es la más fácil de calcular, pero en realidad se podría hacer con cualquier otra. Se calcula la vida media porque el tiempo que le toma a un átomo en deteriorarse puede variar de un segundo a billones de años. Es impredecible. Entonces, no se puede calcular la vida de un isótopo, pero al agruparlo se puede armar una estadística que mida el tiempo que le toma a la mitad del grupo en deteriorarse. Por ejemplo, hay un isótopo que es el torio-232, que tiene una vida media de 14,000 millones de años. Eso es lo que se va a demorar a que la mitad de los átomos en ese isótopo se disipen o cambien. Sería bueno comprar isótopos en vez de Bitcoin, entonces. Oh. Algunos, sí. Oh. O más seguro, duran más. Parece que sí. Cuando hay accidentes nucleares, accidentes relacionados con radioactividad, hay una escala que se llama la Escala Internacional de Evento Nuclear, que va del 1 al 7. Es como bien básico, pero se los voy a mencionar para que tengan una idea. La número 1 es la menor. ¿Qué? La número 1 se llama UPS. Claro. La número 7 se llama Godzilla. Claro. Dime el dragón como en One Punch Man. Claro, la 1 sería UPS. Ups. En Argentina, por ejemplo, hubo un incremento de tritio, que es un isótopo de hidrógeno, como decía Malca. Entonces apagaron la planta para poder limpiar, supongo. Eso fue como el número 1. Después del 1 al 3, del 1 al 3 en general son anomalías, incidentes o incidentes serios. Del 4 al 7 son accidentes. El 4 es un accidente con consecuencias de alcance local. O sea, el accidente solamente afecta a las instalaciones. El número 5 son con consecuencias de mayor alcance, cuando ya empieza a afectar el medio ambiente. Y el 6 y el 7 son accidente importante y accidente grave. En el número 7 estarían los accidentes de Chernobyl y Fukushima, que vamos a mencionar después. Entonces veamos algunos ejemplos. ¿Tienes algún ejemplo, Malca? En 1992, un trabajador de la empresa eléctrica pública taiwanesa Tai Power trajo un contador Geiger, que es el dispositivo que se usa para medir los niveles de radiación, al apartamento para conocer más, para aprender cómo manejarlo y todo eso. Y cuando lo prendió, descubrió que el apartamento, las paredes, estaba emitiendo niveles de radiación que excedían el límite de seguridad. Él reporta esto y empiezan a investigar y descubren que en 1982... una compañía llamada Sinyong Iron y otra llamada Steel MFG negoció con una planta nuclear que se llama Taiwan Power y compró acero radiactivo que provenía directamente de un reactor nuclear y de las conexiones de las tuberías de residuos tóxicos que usaban en la planta. Ellos reciclaron este material y con él hicieron barras de refuerzo, tuberías, marcos para ventanas y puertas. Y todas estas cosas estaban contaminadas con radiación, con un isótopo que se llama cobalto 60. Qué horrible. Uh-huh. Todas estas cosas se utilizaron en construcción por 2 años, desde 1982 hasta 1984, en varios territorios de Taiwán, principalmente en Taipei. Durante una disputa en el Consejo de Energía Atómica, se descubre que ellos se habían enterado de esto, de hecho, hace 7 años, porque un dentista que trajo su máquina de rayos X también a su apartamento, en un conjunto que se llamaba Mingshen Villas, y detectó que habían cantidades peligrosas de radiación. Entonces lo reportó y los oficiales de la CEA lo encubrieron, le prohibieron usar la máquina y no le dijeron a ninguno de los residentes que la radiación venía era de las paredes y no de la máquina. ¡Caramba! Entonces, that's fucked up. Sí, total. Es un crimen ya. Terrible, ¿es un crimen? Sí. ¿Eso es lo que fue? Una vez que empieza esta investigación, hasta un año después, es que suspendieron a 3 personas por descuido en el trabajo. Pequeñísimo detalle. Descuido. ¡Ops! Se me cayeron estas. Eres muy descuidado. Estos isótopos. Se me cayeron mis isótopos. Claro. Que la bolsita de isótopos se rompió. Isótopos, Bay. Lleva estos isótopos al fondo y que no se te caigan. ¡Qué risa! Luego, 65 residentes de ese conjunto demandaron al Estado por compensaciones, a una demanda que se demoró 3 años para por fin fallar a favor de los residentes. Sin embargo, de toda la gente en Taiwán que ha demandado al Estado, ellos fueron los únicos que recibieron un fallo a favor. Creo que ellos ni siquiera podían vender su casa. ¿Quién iba a comprar eso? Claro. Sí, apenas se enteran de que los edificios son radioactivos, es ilegal venderlos. Imagínate a alguien que lo compró recién. Sí, eso es lo que pasa. O sea, bueno, no mentiras, eso no es lo que pasaba porque ya llevaba mucho tiempo viviendo allí. Pero sí leí que mucha gente se gastó los ahorros de toda su vida comprando estos apartamentos y que para el momento en que se enteraron de que eran radioactivos, todavía no los habían terminado de pagar. Entonces, después de que empiezan a buscar y a cazar estos apartamentos, a ver cuáles estaban infectados de radiación, encuentran que más o menos 180 edificios fueron construidos con estos materiales, incluían 2.000 apartamentos, oficinas, 30 colegios y guarderías. ¿Colegios incluso? Uh-huh. Y todos estaban contaminados. Y que más o menos entre 10.000 y 15.000 personas fueron expuestas a irradiación en bajos niveles por más o menos de 10 a 12 años. ¿Qué? ¿12 años? Sorprendente. Claro, porque los apartamentos se construyen en el 82 y esto no se descubre sino hasta el 92. Por lo que el gobierno o la CEA lo descubrió en el 85, pero lo encubrieron. Entonces esa gente sigue viviendo ahí sin ni siquiera saber sus casas, sus apartamentos o los edificios en los que gastan tanto tiempo, están infectados. Entonces, después de eso, el gobierno le pide a la gente que busque examinación médica y que sea recurrente. No solamente ir al médico, pero seguir yendo, porque mucha gente que se fue de los apartamentos ignoran el problema y reportaron el caso de un niño que fue a uno de estos colegios que estaban radioactivos por 2 años. Dejó de ir y luego desarrolló... ¿Leucemia? Leucemia, sí. Leucemia. Y le consiguieron al niño muchos donantes de médula ósea, pero como intervinieron muy tarde, ya era muy tarde. Porque era muy tarde. Oh. Era tarde. Había sido como las 11 y media. Tarde. La noche, claro. Ya no había nadie. Era casi no, las 2. Porque no era temprano. Claro. Porque ya 30 minutos después ya es súper temprano. Es que solo funcionan hasta mediodía. Después ya no, pues no hay más nada. Estos eran desechos radioactivos que usaron, ¿no es cierto? Sí, era metal radioactivo que era parte de... Cuando uno se imagina desechos radioactivos y los muestran en las películas, estos típicos barriles, ¿de dónde sacamos la idea también para el logo del podcast? Como un barril con un líquido así como fosforescente verde. Claro. Sí. La mayoría de los desechos... claro, un tentáculo. La mayoría de los desechos radioactivos son este tipo de chatarra radioactiva o guantes, trajes que usan la gente, máscara, todo ese tipo de cosas las tiran a estos contenedores. Lo otro también es que, como les decía, tienen que enfriar el núcleo, entonces usan agua y esa agua queda contaminada, entonces la tienen que filtrar y la filtran, la hacen pasar como por una resinas, y todos esos filtros hay que ir cambiándolos con el tiempo, y todos esos filtros obviamente están cargados y son desechos radioactivos. ¿Dónde botan todo esto? Generalmente lo entierran, hay empresas que se dedican a tratarlos y los recogen y los recolectan y los llevan al desierto, a algún lugar en Texas seguramente. Al lado de los cartuchos. Menos mal no lo tiran al espacio. Algunos los tiran en el mar, como hemos visto en películas, claro. Que las películas nos han enseñado algo. ¿No es cierto? Las empresas tienen estas pipetas así debajo del agua y tiran los desechos. Qué buena. O sea, qué pena. Claro, qué buena. Qué pena. Pobre niño. Pobre vendo gente, ¿no? Departamento radioactivo. Pero no los podían vender por dinero, los podrían haber vendido por bitcoins. O isótopos. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Uh-huh. Cuando, antes del 2010... Si alguien les hubiese ustedes preguntado, nombra el error nuclear más grande que hayamos tenido en la historia, ustedes qué hubiesen dicho. La bomba atómica. Móvil. No, accidente. Ups. No la bomba. Ataque. Sí, no creo que los ataques en Japón hayan sido accidentes. Es que dijo error. Pero sí, correcto. Chernóbil. Fue entonces... un error de los japoneses por no rendirse antes. Claro. Puede ser. La historia es solo quien ganó, ¿no? Después de todo. Claro. Pero bueno, quería contarles un poco acerca de este evento. Bueno, muchos, si no todos, conocemos o hemos escuchado acerca de la historia de Chernóbil o lo que ocurrió. A las 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril del año 1986, estalló el cuarto reactor nuclear de una estación llamada Chernóbil, que se encuentra en ahora Rusia, en ese entonces era la Unión Soviética. Ucrania. Lo que ocurrió fue que durante procesos internos estaban tratando de hacer un experimento que habían cumplido el año anterior, y querían repetirlo, pero ocurrió una serie de fallas, la cual causó que todo esto comenzara, que este problema haya nacido, que el cuarto reactor explote. Cuando esto ocurrió, causó una segunda explosión, la cual lanzó fragmentos de grafito y combustible nuclear, liberándolo al mismo tiempo enormes cantidades de polvo nuclear a la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radioactivo liberado fue 200 veces superior a las bombas atómicas detonadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese nivel, esa escala en sí es algo preocupante, especialmente ahora, 30 y pico años después. Uh-huh. cuando ya este error se registró y la gente involucrada se dio cuenta que esto no es algo que podemos, sabes, esconder o no podemos discutir con el público, mandaron un comando militar para revisar los niveles desde la base de la planta de Chernóbil y registraron 2080 RADs, el sistema de... ese es el nombre que se usa para leer el nivel de radioactividad. Es un nombre todo complicado, Radjuk, algo así. Pero yo uso el nombre que le usan en Fallout 4 y en Fallout, obvio, que son RADs. Rats. Entonces, así es como lo menciono. ¿Sabes dónde más he encontrado radioactividad? Bueno, ¿dónde? La ropa de las personas que se perdieron en el paso de Dyatlov. Si quieres saber más, Armando, puedes ir a... Vayan al teléfono de Armando, que siempre lo sigue. Peorcaso.com, nuestro episodio de El Paso de Dyatlov. ¿Qué dijiste tú, Cristian? No, que para más información revisen tu teléfono, que siempre te termina indicando en el mapa para llegar al paso. Claro. Hoy día lo vieron. Sí. Sí, terminó usarlo y me muestra Rusia. A lo mejor quiero marcar mi casa por algún error. Claro. Me mudé a El Paso de Dyatlov. Acontecimiento importante en Facebook. Me mudé al Paso de Dyatlov. ¿Alguien debe vivir ahí? Sí, claro. Están los indígenas. Los indígenas. Otra vez. ¿Cómo se llama? Los seres humanos. Econe, me parece. No me acuerdo. No me acuerdo. Pasa el episodio, a mí se me, sí, a mí se me borra. Ya, no importa. Mansi. Yeah. Eso, Mansi. Los Mansi. Yo casi digo Muiscas, pero yo no. Allá había Moisés. Ya. Yeah. Bueno, dicen que los niveles radioactivos que salieron de esta explosión fueron los suficientes para que un cuerpo humano absorbiera una dosis letal después de 15 minutos de haber sido expuesto. Entonces, ¿se imaginan después de que ocurriera esto tanta gente? Porque para ponerlo en perspectiva, el centro de Chernóbil fue creado y que fue como a 5 kilómetros del centro crearon una ciudad donde albergaban a la mayoría de los trabajadores. Esa ciudad se llamaba Pripyat. Y por lo que encontré, esta ciudad Pripyat tuvo hasta su punto más alto 50.000 personas viviendo ahí. Y esa, no sé, lo que aconteció todo ese día y pues las semanas y meses después cuando trataron de controlar lo que ocurrió, va a pasar como uno de los peores errores de la industria nuclear en la historia humana, o la historia moderna, por lo menos. Pero bueno, menos de 48 horas después del incidente, se iniciaron procesos de evacuación de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Pero no fue sino hasta el 2 de mayo cuando se extendieron esfuerzos de evacuación a 30 kilómetros del centro de Chernóbil, pero para ese entonces ya habían sido reportados más de 1,000 personas afectadas con lesiones y efectos graves por culpa de la radiación. Obviamente, esto cambió muchas opiniones y la industria en sí. Creo que hasta hoy en día ciertos procedimientos de seguridad, porque que muchos no crean, hay plantas nucleares por todo el mundo. ¿Saben? Eso todavía existe y para muchos es una fuente de energía primordial, aunque no lo sepan. Como el 10% de la energía eléctrica en el mundo es producida por plantas nucleares. Este incidente resultó, entre varias cosas, en la creación de un mineral conocido como chernobilita, creado cuando los componentes radioactivos se calentaron a un nivel que fundieron todo a su alrededor. Es decir, hierro, concreto, arena e incluso el propio uranio que se usa para los procesos de crear energía. Del combustible. Preciso. Entonces, todo esto se fundió como en un magma que cuando lo encontraron durante los procedimientos de contención, lo nombraron el pie de elefante. Esta cosa es como una no sé ni cómo explicarlo, como una burbuja de tierra, pero seca, como cuando uno ve imágenes de lava, o sea, sí, magma que ya se ha expuesto a la atmósfera y se está como que de, petrificando. Secando, petrificando. O sea, claro, porque se licúa, entonces después cuando ya se vuelve sólido de nuevo queda así como un metal derretido. Sí, más denso, más se está secando. Sí, y parece la pata de un elefante. Hay dos fotos, creo, de eso. Curioso que hayas dicho eso, pero este objeto es tan radioactivo que muchos lo han denominado uno de los objetos más peligrosos del mundo, sino el objeto más peligroso del mundo. Cuando pasó esto en el pie de elefante, 5 minutos podías estar ahí y morías. Caramba. Es más, cuando mencionaste lo de las fotos anteriormente, en la actualidad ya no mandan a gente allá, porque muchos de los trabajadores, ahora en la actualidad solo se toman fotos por medio de robots, pero incluso esos no sobreviven, porque sus componentes comienzan a fallar también. Ni siquiera los robots, como, o las cámaras mismas. Sí, exacto, ¿se imaginan? Oh, wow. Pero dos cosas que me interesaron un resto de lo de Chernobyl, por lo que encontré yo, fue que ya haber iniciado procesos de contenimiento, hicieron como una estructura, un sarcófago, uh-huh, y el cual ayudaría a minimizar el nivel de radioactivación. Radioactividad. Creo que por radioactividad, como por, creo que 20 años, algo así, pero... No. Lo van a poder abrir en 100.000 años más. No, hermano, no es lo que estoy diciendo. Ah, dijiste que el sarcófago. Crickets. Bueno, el sarcófago original supuestamente había ayudado a mantener ciertos niveles de forma que no fueran tan dañinos al exterior, a la atmósfera, al ecosistema. Preciso. Pero creo que en el 2013, no me acuerdo qué fue, que crearon como un domo adicional para cubrirlo, okay, para cubrir el propio sarcófago, y eso les dio 100 años más. Entonces, lo que veo, por el patrón que están siguiendo los rusos, están creando como más y más y más para cubrirlo. Pero lo que se me hace intenso, porque por eso pregunté anteriormente, ¿cómo están deshaciendo de todos este material radioactivo? Entonces, parece que lo entierran y lo cubren y lo cubren y lo cubren. Eso fue lo primero que me dio interés, lo que me interesó un resto. Eso ya no lo pueden mover y sacarlo de ahí, así que mejor se encierran todo. Claro, eso es muy peligroso. No vale la pena ni tocarlo, sino enterrarlo. Wow. Pero lo segundo que me dio mucho interés fue que, revisando un mapa del área donde estas plumas y polvo radiactivo se comenzaron a mover, uno diría que en esta situación lo más normal es que el área comienza a extenderse, como el área afectado, o que dependiendo en los vientos que comienza a llevar este polvo radiactivo a cierta área. Pero lo que notaron los expertos es que desde el centro, el núcleo de la explosión, el área afectada se volvió como en los pétalos de una flor. Como que se disparó de para arriba, para abajo, para los rincones y para los lados, creando como un diseño de una flor. No qué sé lindo. Por qué, si alguien es un... Como que belleza en una de las peores situaciones. Qué romántico. Pero si alguien es un experto que nos esté escuchando, que lo pueda explicar, por favor. Porque yo por lo que vi no le encontré mucho razonamiento, pero me interesa por qué se pasó así, por qué ocurrió eso. Interesante. Eso nunca lo había escuchado. Como una flor de muerte. De la muerte. La flor de la muerte. ¿Y ahora están... ¿Tienes más información o eso es? No, pues era como lo que encontré, para ¿sabes? No interrumpirte. Ahora están vendiendo tours. Gracias, hermano. Uno puede ir y te hacen un tour vestido con traje. Claro, antes de tomar uno de esos tours, mire la película Chernobyl. Esa es una película como del 2000 donde salen como zombies, sí, cosas así. Chernobyl Diaries, sí, los diarios de Chernobyl. Sí, malísima. Mi hermana me la estaba comentando. Sí, me acuerdo que no era muy buena. Ay, sí, eso, Diarios de Chernobyl. Era sí. buena. Diarios de Chernobyl. Es una película media lo que no me gustó fue que fue muy predecible. ¿Sabes? Cuando viene a ciertas... el género de terror, hay ciertas películas que no se cumplen con ciertas cosas que uno como que... el famoso coso. El negro siempre muere al principio. O sea, es una de las tradiciones más tontas, pero más verdades de las películas de terror, por lo menos en los 90 y los 80. En Alien se murió al final. Fue uno de los últimos morir. Alien era totalmente... No es una regla, no, obviamente. En Alien la protagonista era mujer. Ah, es verdad. Sí, fue una... Pero digamos en Alien vs. Predator Requiem, la segunda, cuando... Anyway, cayó una nave y había un alien. Esas películas no cuentan. Olvídalo. No cuentan. No existen esas películas, son muy malas. AVP, la primera sí estuvo buena. La segunda película obligatoria que había que hacer. Alien vs. Predator, las dos películas son horrorosas. Y tenemos $100, hagámosla. Son horrorosas, están muy mal hechas. Bueno, por último, con lo de Chernobyl, algo bonito, algo positivo, fue que, dado la ausencia del ser humano en las áreas que fueron evacuadas, la naturaleza ya está regresando. Entonces uno va y encuentra, digamos, en los tours que están patrocinando los gobiernos, encuentra ciudades fantasma, pero los encuentra habitados con fauna y con flora, que obviamente fue cambiada a niveles bajos. Sí, sí. Claro, ahora tienen tres ojos, cinco patas. No es como los Simpsons. Pero si se acuerdan del episodio de Timos y Estafadores, el señor del que yo hablé, esperar, saco el nombre bien rápido. Peter Popov. Peter Popov, ese man. De Chernobyl fue de donde salió las bolsitas de agua milagrosas. Qué mal, alguien que sí escucha el podcast. Agua curativa. De Chernobyl. Qué gracias. ¿En Brasil alguna vez ha pasado algo? En Brasil no pasa nada. No pasa nunca, solamente hay fiebre amarilla, mundial y cosas. Aquí solamente juegan a la pelota y bailan samba. Nada más. Todo el día jugando a la pelota, yendo a la playa y jugando samba. ¿Cuándo nos invitas? El 13 de septiembre de 1987. Okay. Un aparato conteniendo una pieza radioactiva fue encontrada y abierto por unos buscadores de chatarra. De la compañía coreana, seguramente. Esto pasó en una ciudad llamada Guyana. El equipo estaba en un edificio abandonado donde antiguamente funcionaba una clínica. Los hombres encontraron que se... Los hombres creyeron que se trataba de chatarra. Y vendieron un fragmento a uno de estas personas que compra chatarra. La cápsula que ellos le vendieron proyectaba una luz brillante que despertó su curiosidad. Y mucha gente terminó manoseando ese material. ¡Oh! El señor, el hombre que compró esta cápsula se llamaba Santo Alves. Consiguió romper la cobertura. ¿Santo Aliens? Se llamaba, ojo. Se llamaba Santo Alves. El hombre consiguió romper la cobertura de la cápsula y consiguió rescatar un polvo azul. En su cabeza tenía una idea muy noble. Quería fabricar el anillo más fascinante y mágico que nunca habría visto su mujer. Mira tú, se podía hacer invisible. Colocó a todo el vecindario para jugar con esta piedra y con los polvos fluorescentes que de ella se desprendían. Oh, qué lindo. El padre de Leide, una niñita que jugó con esta pieza también, se tatuó una cruz en el abdomen con la piedra. Otros se maquillaron la cara con pinturas luminosas de guerra. Jugaban a las escondidas. No, oye, esta gente nunca fue al colegio, a la escuela, no tenía ni idea. Nunca vieron películas. Se esparcieron el polvo por los corrales para todo que los animales tuvieran acceso. Y el señor Alves, que era tío de la Leite, se lo pasó a su sobrina, claro, y jugó con estos polvitos mágicos mientras merendaba un bocadillo. Qué lindo, qué rico. Dos días después comenzaron los problemas. ¿Quién iba a pensar? Los dos hombres que encontraron esta cápsula comenzaron a vomitar cruelmente y creyeron que eran síntomas de mala digestión, porque claro, estaban todo el día en la calle, comían tonteras, se podían haber enfermado el estómago. Terminaron en el hospital, en la sección de enfermedades tropicales, porque en una se los podría haber picado un bichito con fiebre amarilla. Pronto se dieron cuenta que en el barrio algo no funcionaba más. Más de 600 personas estuvieron en contacto directo con el cesio antes de que la tía de Leide, se fuera en encontrar una relación entre la piedra mágica y los cuerpos hinchados, literalmente llenos había de... Había visto que... el Discovery Channel. Claro. O sea, realmente dijo, en una de esas, esto tiene algo que ver. Porque los cuerpos están hinchados y literalmente llenos de quemaduras de sus amigos y familiares. El accidente fue descubierto 2 semanas después. Después de las primeras señales de contagio por la radioactividad, la pieza fue llevada a la vigilancia sanitaria, que constataron que el material era tóxico. No me digas. A partir de entonces, las casas fueron aisladas y la ciudad fue invadida por especialistas y técnicos en radiación. Podrían haber ido al paso de Dyatlov a ver si encontraban algo. Claro. Los residentes hicieron testes para saber si estaban contaminados. Los primeros atendidos fueron el Estadio Olímpico de Guyana. Los casos más graves fueron transmitidos para Río de Janeiro. Dentro de la funesta cadena de determinaciones erróneas, esto fue como llegó la pieza a los expertos. Como llegó el pedacito, que era del tamaño de un dedal, más o menos. Y era de color azul y tira una radiación. Un color, hacia luz. La señora Gabriela María Ferreira decidió llevar a la piedra para que la examinara la máxima autoridad sanitaria del barrio. El veterinario. ¡El veterinario! El experto. Ante sus sospechas, este decidió aconsejar que se trasladara con la piedrecita y sus polvitos al hospital de la ciudad. Por si acaso. Okay, para afuera. Esto está muy raro. Hay que llevarlo a algún lugar. Gabriela tomó el cesio y en una bolsita de plástico y lo llevó en de bus porque no tenía auto. Oh. O sea, tenía aquí. Imagínate contaminando, pero todo. ¿Qué? Contaminando los perros, los gatos, a la gente en los buses. Entonces se subió al bus, que es una micro, y se fue hasta el hospital municipal. Todo este operativo, claramente todo esto que pasó, sería luego reproducido por todas las autoridades de. Para intentar establecer un protocolo de aislamiento de las personas contaminadas. Y estudiar, obviamente, el recorrido que la sustancia había hecho. Entonces la gente se iba al Estadio Olímpico para ducharse y descontaminarse. Al llegar al hospital, la señora Gablera soltó encima de la mesa al doctor Pablo Roberto Montero el Celsio Centro 37. Pablo sospechó de su procedencia y lo llevó inmediatamente metido en un saco a una zona sin gente, dejándolo todo en una silla en el centro del patio trasero. Porque mejor lo hubiese metido al refrigerador. Le faltó ver Indiana Jones 4. Una vez identificado, se evacuó al hospital, obviamente, y se procedió a su retirada. Para ello, una grúa descolgó una tubería gigante sobre la silla y los restos radioactivos. Luego se derramó una tonelada de hormigón sobre el conjunto para poder extraerlo completo y de una sola pieza. Gabriela falleció en ese mismo hospital el 23 de octubre. ¿Cuánto tiempo después? Del 13 de septiembre al 23 de octubre. Un mes y 10 días. Un mes. Oh. Al llegar, más de 1,000 personas fueron contaminadas por radiación de cesio 137. En esta ocasión, 4 murieron. Pero se estima que decenas de personas fallecieron en consecuencia a complicaciones desenvolvidas a partir de la contaminación. La tragedia causó una conmoción nacional, obviamente, mas también generó, en la época, una discriminación contra los goyanos, que es la gente que vive en Guayana. Eran radio, porque brillaban. Porque brillaban, y tenían 3 o 4 brazos, tenían un ojo, algunos tenían 2 cabezas, medio cuerpo para afuera, algunos nacieron al revés, con la piel para afuera, claro. Otros tiraban rayos por los ojos, otros tenían garras de hueso. Júbilo. Qué rico. Me encantaba esa intro. Las primeras víctimas fatales de la radiación fueron, claro, Leide y su tía. Y las dos estaban internadas en el hospital naval. Porque, claro, ella agarró la cuestión y se la pasó por el cuerpo. Se le ocurrió comérsela. Se murió. No resistieron la contaminación, no me pregunto por qué. No. Y los cuerpos fueron colocados en cajones revestidos de plomo. Ah, de plomo también. Siguieron para, bueno, y los mandaron para Guyana, que ellas estaban en Río porque en Goyana no los pudieron atender y las devolvieron a los cajones de plomo a Goyana, donde serían enterradas en túmulos de concreto el día 26. Con miedo de contaminación, las personas que vivían vecinos al cementerio querían impedir que las enterraran allá. No sé por qué. Iban a ser como en una de esas, los cajones estaban brillando. Ya estaban brillando en verde. Por si acaso. Días después falleció Israel Bautista dos Santos y Adilson Alves Sousa, que eran dos empleados que trabajaban en este recolector de fierros antiguos, de metal antiguo. Estaban internados. La niña, Leide, acabó transformándose en un símbolo del primer accidente radioactivo de Brasil, y una fundación fue creada con su nombre para dar asistencia a todas las víctimas del cesio 137. En 1996, casi 10 años después, los médicos responsables por la clínica abandonada, donde este aparato de radioterapia fue encontrado, porque la gente que... No debería haber estado ahí, en primer lugar. Entonces, el alegato de ellos era que... lo que pasa es que ellos alegaron que si bien ellos eran responsables por... O sea, que ellos eran dueños de las clínicas, ellos estaban tratando... Un par de días después de que esto... Porque la gente que recolecta latas y que recolecta cosas no respetan señales de aviso, de nada. Y este edificio en donde... Esta clínica que estaba abandonada, donde ellos se metieron a romper la máquina... Porque lo que ellos básicamente lo que hicieron, encontraron... Yo no lo dije al principio para como causarle de suspenso, pero lo que era una máquina de radioterapia. Donde la gente se trataba cáncer. Y dentro estaba este cesio 137. Que estaba dentro de una cápsula y estaba dentro... Porque el problema fue que esto ya es radioactivo dentro de su cápsula, pero es que el señor Alves la abrió. Entonces liberó el material radioactivo que estaba contenido. Entonces lo que ellos alegaban era lo siguiente. Que primero no tenían por qué haberse metido allá, porque un par de días después iba a ser demolido y todo iba a ser como rescatado. Iba a ser rescatado. Exactamente. Iba a ser... porque ellos estaban desmantelando el hospital todavía cuando estos gallos fueron a encontrar la basura. O sea, se metieron a robar, entre comillas. Y lo otro que alegaron era que no habían podido terminar de desmantelar todo porque habían disputas de con quién se iba a quedar como con el terreno. Y eso estaba judicialmente siendo tratado. Entonces ellos fueron condenados por homicidio culposo, 3 años de prisión en régimen semiabierto y apenas que ellos los cambiaron por servicios comunitarios. La Comisión Nacional de Energía Nuclear, que debería fiscalizar el cesio de la clínica, fue condenada a prestar asistencia médica a las víctimas y a sus parientes. El gobierno del estado de Goiás y a CENEN, que es la Comisión Nacional de Energía, fueron obligados a pagar indemnizaciones. En julio de 97, la basura radioactiva, cerca de 6.000 toneladas de material, fue llevado para un depósito subterráneo en Abadía de Goiás. 10 años después. Esa historia me recuerda algo que pasó y algo que, escuchándote a ti, me dio por revisar. En el 2013, en México, un par de bandidos se robó una camioneta de esas de blindadas. ¿Sí? Que tenía uranio por dentro. Dios mío, pero... Y eso estuvo por las noticias acá por Tor. Y eso trataron... No sé, se volvió en un rollo, pero no encontré lo que pasó. Solo me acuerdo que las autoridades de los Estados Unidos también estuvieron conscientes de eso. Y me imagino que esos torpes... Pero imagínate cómo te vayas a robar una camioneta y te robaste justo la que tenía uranio adentro. ¡Qué mal día! ¡Qué mal día! Típico fue un viernes o algo así. ¡Vamos a comenzar el fin de semana! ¡Vámonos! Se querían meter a los norcoreanos. Claro, se las querían meter a los... como Cristian dijo, ¿qué accidente te hubieras imaginado antes del 2010? ¿Qué accidente te hubieras imaginado después del 2010? Godzilla. Fukushima. Godzilla. Gojira. Gojira. Fukushima es una ciudad que está más o menos al centro norte de Japón. Ya hasta el 2011 era famosa por la Asociación de Carreras de Caballo, que es la única en Japón. o era tal vez. El 11 de marzo de ese año, todo cambió cuando la región fue azotada por un terremoto que ocasionó un tsunami. Con el terremoto, automáticamente se apagaron, bueno, había una planta nuclear en Fukushima. Y con el terremoto automáticamente se apagaron los sistemas que mantiene la fusión activa. La planta, sin generar energía, puede tomar electricidad de la red externa. Pero por el terremoto se había dañado. Así que empezaron a operar unos generadores de emergencia diésel que tenían, para poder ir enfriando el núcleo. Pero como el terremoto también causó un tsunami, y la planta no tenía un muro de contención... Aquí hay que decir que la planta de Chernobyl creo que tenía como 4 años de que había sido construida. Esta planta en Fukushima ya tenía como 40 años que había sido fabricada. Entonces, y ahí habían un montón de cosas que no estaban más o menos a la par con la tecnología de prevención moderna. Por ejemplo, no tenía muros de contención y el agua pasó, azotó la fábrica completa y los generadores diésel dejaron de funcionar. Así que se apagaron. Hay que tener en cuenta que la temperatura en el reactor es como de 500 grados Celsius. Entonces, aunque lo apaguen, tienen que mantenerlo enfriando, porque si no se derrite y causa leak y explota. Entonces los empleados desesperados corrieron a sus vehículos, pero no para escapar, sino que para sacar las baterías de sus autos, de sus automóviles, y conectarlas al sistema de emergencia para tratar así desesperadamente de poder darle el poder necesario para activar los sistemas de enfriamiento. Pero no fue suficiente. Dicen que faltaron justo 2 baterías más. Pero justo un chileno y un colombiano que trabajan ahí fueron a su auto, pero se arrancaron en vez de ayudar. No te creo. Eso es mentira. ¿Quién sabe? Entonces, eso inmediatamente causó la fusión, que es cuando el combustible, que es el material radioactivo... Espérate, ¿no? ¿De verdad faltaron 2 baterías o no? No, ya. Yo creo que faltaban como bates, el maestro de los 100.000 baterías. No, eso no fue un intento desesperado. Entonces, el material este se derritió y ocurrieron explosiones y el desastre ecológico irrecuperable. Obviamente fue un desastre nivel 7, nivel dragón. Nivel dragón. Nivel Godzilla. Claro. Nivel Godzilla. Como 170.000 personas que vivían en el área fueron evacuadas. Varios sufrieron... ¿Cómo se llama cuando no se mueren, pero...? ¿Daño? Claro, recibieron daños por las explosiones. Y un área de 60 kilómetros a la redonda fue afectada por la radiación, incluyendo hacia el mar. Así que el gobierno tuvo que prohibir la venta de alimentos que eran producidos en toda el área, en la tierra y en el mar. Imagínate, tú tienes tu negocio, tu planta que fabrica, que no sé, pues hace tomates, por ejemplo. Y de un día para otro te dicen que todo se perdió porque... La planta explotó ahí. Se expandió hacia la atmósfera y ni siquiera el agua de la llave, el agua corriente, ya no era segura para cocinar. Cocinaban con agua en botella por harto tiempo, por un tiempo. ¿No hubieron muertos? En Chernobyl tampoco hubieron muertos. Sí, directamente que hayan muerto. Chernobyl murieron 2 por trauma. Y 28 por envenenamiento. Acá no murió nadie. Pero un montón de gente perdió su casa y le dio mala fama a la energía nuclear. Y yo creo que fue lo peor. Aparte del desastre ecológico. Y fue, dicen, por falta de mantenimiento. Como les dije, es una planta que tenía más de 40 años. Entonces, les voy a contar... ¿Cuáles son los síntomas del envenenamiento radioactivo? El problema cuando se recibe radiación en forma excesiva es que ya no da tiempo al cuerpo para repararse. Y el daño es tan grande que es irreparable. Y a eso se le llama envenenamiento radioactivo. Me gustaría saber qué pasaría si fueran expuestos a radiación. No. En detalle. No. No. ¿Sí? No. Okay. No. No. ¿Sí? Quiero saber. ¿Sí? No. Okay. No. No. Bueno, como dado la posibilidad de muerte por bombas nucleares, creo que de pronto vale la pena. Primero viene un periodo donde dan diarrea, vómitos y cosas así. Y bueno, de eso viene un periodo en que uno se siente mejor. Los síntomas son síntomas como de resfrío que se sienten y después como que se pasan. Pero uno aún está envenenado con radiación. Y luego de unos días se manifiesta la enfermedad. Y dependiendo del nivel, de la cantidad de radiación, es lo que ocurre. Y el nivel, en el caso del cuerpo humano, se cuantifica en grays. En de 1 a 10 grays es como el equivalente a como a 130 radiografías. Imagínate que toman radiografía al pecho, al torso, pero te toman 130 en una sola tomada. Con eso, es capaz de matar células de la médula ósea. Eso significa que ya no vas a poder generar más glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas. Las plaquetas son células que se juntan cuando se rompe el tejido. O sea, cuando uno está sangrando, bueno. las plaquetas se agrupan en el hoyo físicamente y eso es lo que hace que deje de sangrar. Bueno, entonces, solamente no tienes que cortarte más si estás contaminado. Exacto. No te cortes más. Pero sin glóbulos blancos y cualquier infección te afecta. No te infectes. No te infectes. No te infectes. Así de simple. Ahí es la solución. Ahí está. Ahí está, listo. Ten cuidado de no cortarte. No te afeites nunca más. Jamás. Los glóbulos blancos, como les dije, te protegen de las infecciones. Así que sin médula ósea funcionando, te puedes morir de infección, de sangramiento. Se puede hacer un trasplante de médula ósea, pero las posibilidades que funcionan son como del 50%. De 10 a 20 grays, que es como si te tomaran de una. Oye, así como los grays también se pueden medir latigazos. ¿Por qué el latigazo? Dale un latigazo. Ese Christopher quiere un juetazo. ¡Castígalo! ¿Qué es lo que es un latigazo? Es por el libro de 50... 15 tones gray. Las 50 sombras del gray. Claro. No sé cómo es el nombre. Su libro favorito, para que sepan lo que le gusta a Christopher. Eso es la literatura que lee. Usted, eso es ideal. Claro. Se va a dormir leyéndolo. Confesiones. Está bien. No, pero lo hace para investigar. Peor caso, para el confesiones. Sí, no, para el episodio para la sobre, ciencia, ¿no? Sobre eso. Sobre, creo que... ¿Sadomasoquismo? Claro. Sadomasoquismo. Entonces imagínate, te toman 1300 radiografías de una... Se te destruyen las células de los intestinos. Cuando tú comes, la comida es digerida en el la comida que es digerida en el estómago pasa a los intestinos y ahí es donde se absorben los nutrientes, incluyendo el líquido. Así que con una falla en el sistema gastrointestinal, rápidamente se genera una deshidratación, desbalance de electrolitos y finalmente la muerte porque es imposible repararlo. Y no te preocupes, te mueres antes que morirte de hambre. De 20 o más grays, que serían como si te tomaran 2500 radiografías de One, se estima que el sistema nervioso y cardiovascular se inflaman con fluidos por la destrucción de las células. Las membranas de los células se revientan y todo queda como un Goo, así como el hombre radioactivo, así como derritiéndote. ¡Hugo! Eso que muestran así como en Robocop, ¿se acuerdan el tipo que había sido afectado por radiación y se tenía la cara como derritiéndose? Las células se rompen, así que uno se derrite. En menos de 3 días, el cerebro ya no puede controlar el cuerpo. No se sabe mucho sobre esto porque, aunque han habido casos, como los accidentes que nombramos, pero no han logrado hacer un análisis tan detallado y no hacen pruebas sobre esto. Pero en general, los doctores tratan de curar los síntomas cuando es posible, y si la dosis no es tan alta, es posible sobrevivir por más tiempo, pero siempre con un riesgo a sufrir cáncer en el futuro. El hombre desde el comienzo de su existencia en la historia ha buscado formas de energía. Siempre en su estado de inconformismo y con su creatividad e imaginación viajando, de vez en cuando algunos hombres han deseado más y más energía. Pasamos del fuego al aceite, del aceite al vapor, del vapor al gas, a la pólvora, a la electricidad. Y ahora buscamos nuevas fronteras con energía nuclear y más. Todo en busca de generar más recursos para un sistema de vida en el que estamos acostumbrados a consumir, consumir y consumir. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Acaso algún día dejaremos de jugar con las probabilidades? ¿Será necesario que criaturas mutantes del estilo de Godzilla nos vengan a ver? ¿O simplemente vamos a esperar a un futuro post-apocalíptico del estilo Mad Max o Waterworld? ¿O acaso va a bastar con nuestras propias mutaciones? A lo mejor algún día la naturaleza recuperará lo que es suyo. Por seguro. Llega la madre monte y ¡mío! ¡Todo es mío! Madres. Estaba buena. Buena la conclusión. Oye, antes de cerrar, quería mandarle un saludo a Chicle Pastilla, que nos dejó un mensaje en Facebook, creo. Dice, me cae muy bien, sigan riéndose de tonteras, me divierten bastante. Y gracias. Ah, claro, porque ahora estamos aquí para hacer que la gente se ría. Ah, ese fue el plan, ¿no? Ah, ¿en serio? ¿No te acuerdas de la reunión que tuvimos? Claro, exactamente. Ahora somos tus comediantes. Yo soy el hombre caimán, y este es Peor Caso. Claro. Ya, ¿lo dejamos hasta acá? Me parece. Recuerden, sí. Si les gusta el podcast, compartirlo con tus amigos y familiares y peores enemigos. Visítenos en peorcaso.com y también estamos en facebook.com/peorcaso. Pueden buscar ahí Peor Caso. Nos encuentran en todas las plataformas del mundo. Hasta la próxima semana. Adiós. Se nos cuida. Bye. Hasta luego.